Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, especialmente en este momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, como ya hemos conversado durante la semana, nuestro estudio va a estar centrado en el libro de Apocalipsis, un libro que se recurre mucho en el estudio. Lamentablemente se ha distorsionado incluso la palabra, se han hecho películas pensando en incluso lecturas, ¿no es cierto?, pensando que en el Apocalipsis habla de destrucción. Solo destrucción, muerte. Pero ¿cómo puede ser destrucción si es una revelación de Jesucristo, como lo dice su libro? Así que es un libro que realmente fue escrito, imagínese usted, por el año 90, la era cristiana, la iglesia se había desarrollado, había sufrido, había sido perseguida, y Juan en la situación más difícil que uno puede tener, Dios le revela lo más maravilloso, fíjate, que nosotros tenemos. Sería ilógico pensar de que este libro es tan terrible, y sin embargo el Señor haya dicho estas palabras: bienaventurado o feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, claro, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿cómo puede ser feliz una persona que lee algo que son calamidades solamente, que viene tremendo problema? Creo que podríamos ejemplificarlo con lo que sucede con un niño que los padres salieron y él quebró algo muy valioso en la casa. Él seguramente espera que cuando los papás llegan, él ya esté durmiendo. Ya no tenga que enfrentar el problema. Y otro niño, cuyos padres salieron, pero salieron con un objetivo muy especial: ir a comprarle una bicicleta que tanto ha deseado, ha anhelado. Imagínate, uno espera que los papás no lleguen, ojalá que no lleguen tan tarde que él ya esté durmiendo y no tener que enfrentar el problema. Pero el otro está ansioso de que vuelvan los padres porque le traen algo especial. ¿Ah? Y así también, aquel que se ha permanecido al lado del Señor, aquel que ha hecho la voluntad del Señor, espera que pronto llegue para terminar con la calamidad de este mundo. Muerte, destrucción, ¿qué es lo que vemos a nuestro alrededor? El hombre ha destruido todo. Fíjate, tenemos contaminación ambiental, contaminación acústica, contaminación moral. Ha echado a perder todo. Dios es el único que puede arreglar esto. Y nos va a entregar algo que vamos a gozar por la eternidad. Bueno, de hecho, esa es la promesa que él tiene, que va a regresar pronto. Así que las visiones de Apocalipsis en realidad son vistas panorámicas de lo que va a suceder en la historia y lo que sucedió en la historia de la iglesia hasta la venida del Señor Jesús, especialmente lo que experimentaría el pueblo de Dios en ese proceso de caminar en espera del regreso del Señor. Así que tenemos una visión bien interesante. Lo que dije en la semana, vuelvo a repetirlo, recuerde usted que el centro de Apocalipsis es Jesucristo. Jesucristo se muestra como sacerdote, como el Cordero, se muestra como el juez y termina como el Rey de Reyes, Señor, viniendo en majestad y gloria. Bueno, tenemos que decir que las profecías bíblicas son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, de acuerdo con lo que dice Segunda de Pedro capítulo 1, verso 19. Tenemos por objeto proporcional, o tienen por objeto proporcionar, una guía para nuestra vida actual y esperanza para nuestro futuro. Necesitamos esta guía profética hasta la venida de Cristo y el establecimiento del reino eterno de Dios. Ahora, el título del libro toma justamente la primera expresión que tiene el libro, ¿no es cierto? La revelación de Jesucristo. Es una, en inglés, revelation, ¿no es cierto? En nuestro idioma, Apocalipsis. Para nosotros Apocalipsis suena medio extraño en español, pero es revelación lo mismo, es entender que el título del libro es una revelación. Y si es una revelación, entonces uno dice, ¿de qué nos va a revelar? ¿Qué nos va a revelar? Va a aclarar algunos conceptos que a lo mejor nosotros no tenemos claro. Como cuando un médico viene y ha salido de una operación muy, muy difícil, uno qué es lo que espera ahora, la respuesta del médico, le diga cómo le fue. Y qué grato es cuando dice, sabe, todo salió bien, ahora vamos a esperar que la persona vuelva en sí y esperamos que reaccione como nosotros esperamos que reaccione. Sí, pero ahora, fíjate tú, ¿por qué si es una revelación? ¿Por qué está escrita en forma tan difícil, podríamos decir, con símbolos que no todos entienden? ¿Por qué habrá sido hecho así? Bueno, entiendo que hay dos razones, y una de ellas es que muchos de los libros que se escribieron habría sido bien complejo si se encuentra el autor, para empezar. Pues en la época, de acuerdo, que están siendo perseguidos. Correcto. Y de hecho, las revelaciones están así para que las entienda quienes las entienden. Tú recuerdas que una vez los discípulos dijeron, ¿por qué habla así con parábolas? Pero ustedes no entienden, dice. Y se le explicó. Ellos ahora están entendiendo. Nosotros vemos que esas parábolas nos ayudan y nos dejan enseñanza que difícilmente la podamos nosotros de alguna manera, entender. Entender, ¿no es cierto? Porque, ¿qué significa el trigo, la cizaña? Tiene unas cosas así tan, que podrían ser simples, pero son maravillosas porque nunca te olvidas de lo que es la siembra, lo que es la cosecha, y asociado a eso viene la enseñanza de Jesús. Así que quizás centrando un poquito en el libro tiene ya su título y de allí en adelante vamos a empezar a desarrollar todo lo que es la temática del libro y lo que nos lleva adelante. Correcto, pero además creo que podríamos agregar que el Señor lo hizo así porque no todos van a entenderlo, como tú decías, para mantener esto, que fueran solamente aquellos que quería que llegara el mensaje, pero además de eso nos requiere estudio. No es un asunto de que yo lo voy a leer como un libro cualquiera, porque no es un libro cualquiera. Yo para poder leer el Apocalipsis, como toda la Biblia, yo tengo que recurrir al autor. Yo tengo que orar y pedirle al Señor sabiduría. Yo no puedo, como lo dijimos también durante la semana, yo no puedo ir con autosuficiencia al libro. Yo sé, a mí esto tiene que ser fácil, si lo entienden personas que son iletradas, yo con mayor razón y voy, y seguramente lo que voy a interpretar va a estar lejos de la realidad. Entonces tengo que tener presente eso. Y por otro lado, a ti se te van a quedar grabadas algunos hechos, especialmente, incluso hay un método para memorizar, dice que uno trate de asociar lo que quiere, asociación que se quede en su mente, ¿no es cierto?, con algo que sea tremendamente grande, así, que te impacte la mente y se asocia la idea. ¿Cuál es el propósito del libro? Hacer lo que vamos a enfocar ahora, ya lo hemos conversado, y también este lenguaje simbólico de lo que nos habla Apocalipsis. ¿Por qué un lenguaje simbólico? Es mostrar acontecimientos futuros comenzando desde el momento en que se escribió el libro. De ahí hacia adelante, eso. Hay libros proféticos que se han escrito mirando hacia atrás. Hay quienes dicen, claro, sí, yo lo dije, pero el acontecimiento es más bien histórico. Aquí no podemos decirlo. ¿Por qué? Porque existen muchas evidencias arqueológicas que muestran estos escritos, y esto fue mirando hacia el futuro y fue cumplido con exactitud. Ahora, lo cierto es que cuando uno se acerca a Apocalipsis encuentra revelación, pero la advertencia es que no nos vamos a lo que nos está revelado, porque la Biblia lo dice así, 29:29 Apocalipsis dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En otras palabras, hay algo que está revelado y de eso tomémonos y saquemos las lecciones y apliquémoslas a nuestra vida, pero no empecemos a colocar, como algunos están haciéndolo con mucha frecuencia, fechas de la venida, acontecimientos que van a suceder, que aquí está sucediendo este hecho, que Estados Unidos está cumpliendo la profecía. Tengamos cuidado con algunas aseveraciones que hacemos que al final tratan de llevar a la gente no a una espiritualidad, sino a un temor. Y cuando no sucede, si libera ese temor y después esta cosa va a ser igual, son puros cuentos. O sea, les bajamos el perfil a la verdad. Ahora, que Dios ha revelado. Hay quienes van al libro buscando solamente algo nuevo por curiosidad. Hay personas que tratan de satisfacer su curiosidad. Dios no dio esto para satisfacer nuestra curiosidad. Él lo hizo con un objetivo, que nosotros nos preparemos, estemos listos para lo que va a acontecer. Son situaciones en que todos estamos involucrados. Entonces tenemos que prepararnos. Recordemos que el enemigo está actuando ahora con mayor furor, porque él sabe que tiene poco tiempo. Anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice Pedro. Entonces, tenemos que tener cuidado y tenemos que hacer caso de lo que el Señor nos dice. Recuerdo a un vecino, habían sucedido en hechos muy portentosos, estos famosos huracanes a veces que hay, que realmente la gente tembló por lo que estaba sucediendo. Entonces, yo le manifesté que en realidad la palabra de Dios indica que estos hechos van a ser un poquito más fuertes todavía en la medida que se acerca el fin. Y él me respondió, vecino, avíseme cuando va. O sea, me estaba tomando como una persona que le avisara, pero él quería seguir haciendo su vida. Claro. ¿No es cierto? Entonces, esto es lo complicado. Hay personas que piensan que van a llevar su vida, y cuando hayan ciertos signos que muestren la venida del Señor, entonces yo me arrepiento y me salvo. Claro, pero mientras tanto hago lo que está de acuerdo a mi criterio. Pero el Apocalipsis nos dice y nos da una advertencia. Acuérdate tú que cuando leíamos el texto central, ¿no es cierto? Dice allí en el texto central Apocalipsis capítulo 1:3, dice, bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía. Primero oye y guarda las cosas en ella escritas. O sea, no es una cosa de oírla, escucharla y decir, ay, qué terrible lo que va a pasar. No, cuidado. Tenemos que estar preparados para que el propósito del libro se cumpla en nuestra vida. Ahora, el otro aspecto que vamos a mirar es el lenguaje simbólico de Apocalipsis, al cual tenemos que con mucho respeto acercarnos a él y ver qué significa la interpretación. Hay cierta relación en el lenguaje simbólico, pero mientras miras Apocalipsis, mientras miras Daniel o Ezequiel, encuentras que hay alguna similitud. Y, por ejemplo, algo tan base como muchas aguas, ¿no es cierto?, son gente. Desierto, por ejemplo, no es una cosa que esté despoblada, sino que... Quiero decir, no es un cuando hablamos de desierto, a veces nos imaginamos el desierto de Sahara con pura arena. Es un lugar despoblado. ¿No? Despoblado, entonces, con poca gente. Entonces, mirando todas estas cosas tan sencillas, ya uno se acerca a una interpretación. Apocalipsis 13:1, por ejemplo, ¿qué dice? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora mira, si tú te fueras a un nivel de teólogo de entre cristianos fervorosos y de otras religiones, y alguien te pregunta, ¿cuál es la interpretación que tú tienes de Apocalipsis 13? Entonces, es interesante porque aquí se está describiendo realmente un poder, nos está describiendo bestia, nos está describiendo terremotos, cabezas, sino aquí están apareciendo algunos hechos que la historia lo corrobora. Ahora acuérdate, el año 60. Y uno empieza a mirar la historia. Vamos a ver un poquito después lo que sea Apocalipsis 13, pero usted, este es un lenguaje netamente simbólico. Exactamente. Aquí no, la historia no nos muestra que hubo una bestia de 7 cabezas, que tenía 10 cuernos. No es historia, pero sí, algo nos está diciendo en cuanto al simbolismo que eso representa. Incluso, menciona a Daniel, por ejemplo, hechos y acontecimientos puntuales, como por ejemplo, dice que yo estaba, el primer año de Belsasar. Y históricamente no puede decir qué fecha era esa. Tuvo Daniel un sueño, visión en su cabeza mientras estaba en mi lecho, o sea, estaba durmiendo, no se recostaba, le vino una visión, pero la fecha es interesante porque son hechos que ocurrieron realmente en el pasado. Esto es histórico, que él estuvo leyendo, estuvo durmiendo. Y que estaba en ese reinado, y que estaba en el primer año de Belsasar. Y dice, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. ¿Te fijas? O sea, allí hay algo puntual, pero lo coloca en la historia puntual, pero relata algo que, por ejemplo, y aquí los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Qué pasa eso? Ya yo podría interpretar algo del gran mar, ¿no es cierto? Podría ser que sea gente, multitudes, porque está hablando del mar. los cuatro vientos, la rapidez, es una serie de cosas, y las cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. ¿De dónde subían? De la multitud. Interesante, ya uno empieza a aplicar el lenguaje simbólico, porque en otras palabras, en otras partes, así lo indica. Bueno, y váyase usted, Ezequiel, va a encontrar otras cosas. Tú mencionabas algo también de cómo algunas personas interpretan algunos de estos párrafos, dándoles interpretaciones propias. Tengamos cuidado con eso, que la Biblia sea su propia interpretación. Hoy día hay interés en la gente en querer oír cosas nuevas. Por eso que es fácil mirar un programa de televisión donde hay una persona diciendo esto es así, y de acuerdo con este libro, y sacan el Apocalipsis, y sacan otros libros de otros personajes, en fin, y empiezan a mezclar todo, y tienen sus propias conclusiones. Mire un poquito lo que hemos conversado durante la semana en relación a lo que es este libro de Apocalipsis, su introducción, su prólogo, tiene algunas cosas bien interesantes. Son cortitos, 7 versículos, pero dicen muchas cosas. Antecedente en relación a lo que es el escritor, a lo que es quien lo reveló, y que nada menos, Apocalipsis 1:4, describe quién es esta persona, quién es el que está revelando, acercándose a nosotros a decir estos acontecimientos. Ahí en Apocalipsis capítulo 1, versos 4 y 5 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fíjate que quizá un personaje simple como es uno podría decir, sabe que Dios me reveló esto. Y he escuchado mucho de eso, sí, yo, sí, yo, incluso una persona que fue objetada por algunas cosas que había dicho, dice, no, si yo lo que estoy contando es lo que Dios me reveló a mí. ¿Quién es ese Dios? Juan no tiene problemas en decir quién es. Primero dice que es para las iglesias, y ahí estamos, todos incluidos proféticamente esas iglesias, si bien es cierto existían, fueron las cartas que se enviaron a esas iglesias, pero también hay un simbolismo de toda la historia de la iglesia cristiana. Y le da una bendición como gracia y paz a vosotros, pero luego hace una descripción de quién envía el mensaje, y yo creo que aquí uno debería hacer una reverencia y agradecer, porque la divinidad entera está preocupada por mostrarnos el futuro, qué acontecimientos van a venir, y que estemos preparados para que cuando acontezca el gran acontecimiento de su venida, entonces le digamos, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Y aquí estamos, primero el que era y el que ha de venir, el Espíritu que está delante del trono y de Jesucristo, o sea, la Deidad completa en la revelación que se le entrega a Juan. A nosotros también. Bueno, el asunto es que hay quienes quieren conocer a Dios. Y Dios se ha revelado, podemos conocerlo. Pero hay quienes quieren llegar más allá todavía. O sea, quieren saber cosas que Dios no ha revelado y no están dispuestos a conocer lo que sí ha revelado. Entonces, aquí creo que somos nosotros el problema. Porque Dios nos ha dado a conocer todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida mejor aquí ahora, y también tener la posibilidad de vivir eternamente. Aquí hemos conocido momentos de felicidad. Allá será una felicidad plena, completa y siempre. Algo que quizás a lo mejor no nos cabe en la cabeza ser siempre felices cuando aquí no hemos sido así. Hay quien dice, yo soy feliz, feliz, pero ¿cuánto tiempo dura? Dura hasta la muerte de un familiar, por ejemplo. Puede estar muy feliz, pero alguien fallece y ahí ya vienen las lágrimas. Entonces, hay una cantidad de situaciones que nosotros vivimos acá que no las tendremos. Entonces, tenemos que llegar a conocer a nuestro Dios y tenemos que tener presente esta tónica de Apocalipsis. La conclusión y prólogo de Apocalipsis señala verdadero enfoque de todo el libro. Estoy pensando que Juan el Bautista, por ejemplo, escribió, y él incluso en su último capítulo por ahí dice, si todas estas cosas se escribieran yo no bastaría, ¿no es cierto? Nos dice. Pero es para que ustedes crean, dice, que Jesucristo es Dios. O sea, crean en realidad en este evangelio maravilloso. Ahora Juan, su punto central es su venida, la venida de Jesús. Exactamente. Con eso se termina todo. Por eso que dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Reconfirma ese sí, amén, como diciendo, sí, Señor, que sea así, efectivamente. Porque las características que coloca acá en Apocalipsis, primero que vienen las nubes, o sea, viene del cielo, esas nubes son ángeles. Y segundo dice, y todo ojo le verá y deja por tierra o echa por tierra algunos que comentan de que la venida del Señor será parcial, serán raptados. ¿Cómo entonces si lo va a ver todo ojo? Y algunos comienzan a decir, ¿y cómo si el mundo es redondo y si él viene, por ejemplo, del hemisferio norte, lo del hemisferio sur, cómo lo van a ver? Empezamos a quitarle el poder a Dios para hacer las cosas como él las quiere. No sé, hay tantas formas, digamos, técnicas. Eso sería limitar a Dios a nuestros propios límites. Claro. Bueno, Dios es Dios. Y cuando él dice que todo ojo le verá, todo ojo le verá. Y yo no le creo. Hay, si nosotros no lo entendemos, bueno, llegará el momento que sí lo vamos a entender. Y mire, ¿y de dónde saca Juan esto? Lógicamente no lo saca Juan, sino una revelación. Y los que le traspasaron, ¿no es cierto? Es de otro punto bien importante, los que le traspasaron. Y él se lo dijo a ellos mientras estaban en ese momento siendo enjuiciados, y verán al Hijo del Hombre venir en gloria y majestad de vuelta. Eso los enfureció, pero aquí van a corroborar que efectivamente era cierto, y lo verán y lo reconocerán, pero no como el enjuiciado, no como el maltratado, sino como el Rey de Reyes. Y algunas otras descripciones hablan de que van a huir de la presencia de él, porque imagínate, eso va a ser algo terrible. Era efectivamente Dios, qué terrible lo que hicimos. Ahora, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, así amén. El enemigo ha trabajado de muchas formas, pero una de ellas es, primeramente, decir que si el Señor Jesús no ha venido hasta el momento, no va a venir. ¿Cuánto tiempo llevan diciendo que Jesús va a venir y no ha venido? Entonces, nosotros sabemos que el tiempo para él no es problema. Para nosotros puede ser, pero para él no es problema. Para él el tiempo no corre. Él está sencillamente, va a venir en el momento que él lo estime así. Él tiene una fecha para venir. Y nosotros tenemos que estar en todo momento preparados. Recordemos, no es un asunto de prepararse solamente para cuando Cristo lo veamos venir en las nubes de los cielos. ¿Quién de nosotros podríamos decir que una hora más estaremos con vida? Entonces claro, Tenemos que estar preparados. Ahora, lo otro es como tú bien dijiste, esas predicaciones que le ponen fecha y hoy además creo que juega en contra el problema del materialismo, que las personas solamente desean gozar de los bienes materiales y no son capaces de mirar hacia arriba. Solamente lo hacen cuando hay un problema que no tiene solución humana. Cuando hay una enfermedad que no tiene solución humana, en ese momento miran hacia arriba y dicen, si existe Dios, que me sane. Entonces, como si Dios necesitara de nosotros. Bueno, amados oyentes, les agradecemos su atención. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Bendiciones. Los que tengan sus corazones abiertos para la recepción de la verdad serán capacitados para entender sus enseñanzas y se les otorgará la bendición prometida a los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.